Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrollará Huyo Erotic Live 2017. Su organizador, Javier Zapata Bustamante, participó hoy en el informativo Cultura en Acción, donde contó sobre esta feria y el concurso de cortos eróticos. Bueno, entendiendo que primero erotismo es todo, y ahí un poco empatamos con el tema de la cultura también. La cultura es todo. Uh-huh. Es impresionante en la investigación que hemos hecho para entrar a esta feria, encontrar esculturas precolombinas donde está presente el erotismo, y no solo eso, está presente las variantes del erotismo y de la relación sexual en sí. Si tú encuentras figuras precolombinas donde ya hacían tríos, por ejemplo. Ya. Bueno, hemos querido también involucrar a los cineastas, a los videoastas, a los realizadores, a los productores en esta feria, que también creemos que hay muchas ganas de hacer. Lo que no ha habido son espacios para poder hacerlo y poder difundirlo. Uh-huh. Entonces, a la par de esta feria, estamos convocando al primer concurso de cortos eróticos, en el que, por supuesto, las bases del concurso son un poco rígidas, justo para no caer en lo que tú hablabas anteriormente, en lo pornográfico. La feria busca visibilizar el erotismo en la vida desde distintos puntos de vista. Tendrá lugar del 18 al 20 de mayo en el hall de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, usted puede visitar el sitio web www.ojocuadrado.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.